Ella el DJ le pide otra. Está caliente y se le nota. Mas tú estás buena en todos lados. Y cuando el dembow azota, te pones bellaquita. Te va todo y no te quita. DJ, póngale una más. Perreo es lo que necesita. DJ, póngale una más. Con un perreo ella se suelta. Ella está buena y se le da. No hay nada que tumbe su vuelta. DJ, póngale una más. Que con un perreo ella se suelta. Ella está buena y se le da. Y ahora se puso pa' la vuelta. Lo enrola, lo prende. La nota, la enciende. Bailando, lo siente. Reggaeton y solitas que luce. Dice que el dembow a lo malo la conduce. Empezó de espalda y de frente la puse. Ella brilla sola, en la disco no hay luces. Y por eso lo enrola, lo prende. La nota la enciende. Bailando, lo siente. DJ, póngale una más. Con un perreíto se suelta. Ella está buena y se le da. Zorro, Raúl Alejandro, Neo 16.